is tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. ¡Hey! ¿Te acordás quién hacía así? No. Un amigo nuestro. Un saludo para Lautaro Berrasti que debe estar escuchando. Hacía ¡ay, así. Sí! Un saludo grande a Lautaro. Sí, viste que hay una canción de Pearl Jam que arranca así, que por lo general nos pone el operador siempre como cortina cuando leemos las notas. Ahí está, esa. Esa es de Lauti. A ver, ponémela. Ahí va, escuchá. Ahí va, dale tiempo que ahí viene. Y este es Lauti. No, pero bueno, importa. Después lo buscamos. Después lo pasamos. Bueno, después, está el grito, pero es muy suavecito. No importa. Después lo vamos a editar y lo vamos a pasar un poquito más fuerte. Con ustedes, Cintia Alcaraz. Sebastián Castiñeira. Esto es Revolución Sonora. En la operación técnica tenemos a Facundo. No, a Federico. Empieza con él, no importa, siempre de pifio, pobre. No importa, total empieza con F el nombre. Te pongo así, Facu Fede. Facu, ¿tu segundo nombre cómo es? Fabricio, mirá, con no. F. Claro, muy bien. En la... Federico Facundo Fabricio Canesa. Canesa, en la producción... Noelia Pagano. En deportes... Esteban Armayor. Y la reina de la milonga, que nos habla todo acerca del cine y pelis de cable y pelis en DVD. Palms también. Ella es Florencia Braniero. Gracias por estar escuchándonos. Acordate de que nos estás escuchando a través de www.conexionabiertavivo.com.ar. Le agregamos la palabra vivo a la vieja página que teníamos, la vieja dirección, ¿sí? A eso le agregás vivo. Igual anda todo. Vos te metés en la página de conexión, va todo bien. Pero bueno, si no te funciona una y nada, te funciona la otra. O en la página de la Guay también. Ahí dice, hay una ventanita que dice Radio Conexión. Y haces clic y te metes directamente. Muy bien, y hoy es un día muy especial para nosotros porque... Revolución Sonora cumple 2 años. ¡Vamos por más! ¡Feliz cumple, Seba! Feliz cumple, Tita, feliz cumple. Gracias, Noelia. Feliz cumple, Noé, feliz cumple, Fede. Gracias a todos, feliz cumple, Flor, y feliz cumpleaños, Esteban. Gracias también a todos los que hicieron posible estos 2 años, todos los miércoles, que todos los miércoles son nuestros de Revolución Sonora. Gracias a todos los que pasaron por Revolución Sonora, a todos los integrantes, conductores, columnistas, bandas en vivos, artistas entrevistados. Gracias a todos, la verdad que sin ellos, sin todos ustedes, sin vos, Seba, sin gente, sin Noé, sin Fe, esto no sería posible. Y sin vos que estás escuchando, ¿no? Que estás del otro lado, claro. Obviamente, sos la pieza fundamental. Exclusiva. ¿Sabés quién dijo, nos juntamos, hicimos un par de ensayos y fue genial? La banda se llama Black Sabbath, nada más y nada menos. En un ratito te voy a contar qué va a pasar con esta banda, si se va a juntar o no. Tan biónica y lo que vale ser la banda nueva, ¿eh? Los dueños de los hits pop del año, Ella y Beautiful, hablan desde París de su laborioso éxito. Si te hablo de Andrés Jiménez, ahora. Andrés Jiménez ahora. Hablo de Demente. La banda Demente va a editar un nuevo álbum, ¿sí? En un ratito vas a escuchar cuáles son los temas que componen este álbum nuevo de Demente. Bueno, quédate escuchando Revolución Sonora y ahora en un ratito te vamos a contar más. A 3 días del show en Argentina, el líder de los Smith fue internado en Paraguay. sufrió un extraño accidente cayéndose en el baño y bueno, se rompió dos dientes, se lastimó un poco la cara. Garrón, Tuvieron que posponer un poco el show que estaba dando, que iban a dar, pero bueno, aparentemente ya retomaron las fechas y no. Estamos hablando de Aerosmith. Sí, sí. Steven Tyler con esa boca grande, y claro, lo primero que amortigua su golpe es la boca, pobre. Convivió con el cadáver de su esposo porque creía que resucitaría. ¡Qué garra! No. A veces los esposos hay que dejarlo en la casa. Ya está. Una vez que se va con el barba, se va con Lucifer, ya está. Déjalo ahí, ¿no? Tantos años aguantando, ¿no? Pobre Musquí, no sé. ¿Qué dijo el marido? Volveré y seré gusanos. Ahora, en un rato. Y te voy a contar de dónde es esta persona. En un rato. Después de las elecciones, Obama le pidió una reunión a Cristina en la cumbre del G20. Opa, bueno, tenemos que recordar que el domingo se celebraron comicios en todo el país, tanto de algunos puestos de gobernadores, gobernación y presidente. Ahí está, tenemos a nueva presidente de la República Argentina, ella es Cristina Fernández. Tuvo un amplio aval, así que bueno, incluso recuperarán en el oficialismo el control de las dos cámaras legislativas. Por una cantidad casi arrasadora, salió segundo Wiener. Bueno, un ratito, Sebastián va a estar hablando acerca de lo que Obama le pidió a Cristina, no sé qué le habrá pedido. Cayeron los guachichorros, no son los guachichurros. Hay tres. Los guachichurros se dedican a vender churros con dulce de leche. Los guachichurros y dulce. Los normales son los guachichurros. Los que te venden con dulce de leche son los decentes, los que hacen las cosas bien. El que te vende sin dulce de leche es el guachichurro. Claro. Porque te está afanando el dulce de leche, no te lo está entregando. No, son los guachichorros. ¿A quién le gustan los churros sin dulce de leche? ¿A quién? Ay, no da, es horrible. Bueno, es una banda que robaba autos en el sur del conurbano. Y se hacían pasar por. Les gustaba esta banda los guachiturros. Exacto. Ay, de todo me confundo, sí. No se puede. Entonces se hacían pasar por ellos y se llamaban los guachichorros. Preocupa en la Argentina la creciente adicción a cirugías estéticas. Los cirujanos dicen que se da sobre todo en las mujeres de entre 40 y 60 años. Y que en algunas circunstancias llegan hasta operarse hasta 15 veces. Lo que más piden es más gomas, lipoaspiración y botox en los labios. Bueno, vamos a ver si también los hombres... También, porque hay mucho. A ver, vamos a ver, no sé qué dice la nota, pero un ratito te contamos si los hombres también entran dentro de esta estadística. Jacobo. Sí, hay muchísimos. Bueno, también va a estar hablando con nosotros el bahiano, pero no sabemos qué tipo de bahiano va a estar hablando. Es un bahiano raro. Está raro el bahiano nuestro de hoy, ¿no? Va a estar compartiendo con nosotros el programa por él, los cumpleaños de segundo año de Revolución Sonora. Y es un bahiano que es muy polémico. ¿Es muy polémico? Sí, es muy polémico. Así que yo te digo que te quedes escuchando a Revolución Sonora porque te vas a sorprender de lo que va a decir hoy el bahiano. Muy bien. La consigna del día de hoy es: si fuera el diluvio universal y tuvieses que llevarte algo al arca de Noé, ¿qué cosa sería? Vamos a aclarar, no es una persona. Si vos le estás diciendo, no, lo que pasa es que estoy al lado de mi mujer y tengo que decir que me llevaría mi mujer, o me llevaría mi marido, o llevaría a mis hijos, claro, o mi perro, no. La familia entra, bien. Ahora, ¿qué más? Claro. Cepillo y no es el arca de Noé. No es el arca de Noé, de la Noé la productora. Es el arca de Noé. Ahí está. ¿Te llevarías el cepillo de dientes? ¿Un paquete de preservativos? ¿La cama? ¿Vos qué te llevarías? La guitarra. Ay, no sé. Me agarraron de sopetón. ¿Yo qué me llevaría? Me agarraron de sopetón. No, yo seguramente me llevaría algo de música. ¿Música? Para ponerle onda al arca. ¿Te imaginas el arca con toda la gente ahí sin música? Y hago de DJ ahí. Llevo música y le pongo onda al arca. El arca de Noé y con Noé. Claro. Ahí. Nuestra productora dice la cera de depilar. Se lleva, claro, porque dice que si no, cuando la acaricen las piernas, va a ser medio complicado. Entonces ella se va a llevar la cera de depilar. Qué loco, porque si no, las caricias van a ser siempre de arriba hacia abajo, nunca contrapelo. Entonces por eso ya no quiere pasar esa situación. Por eso, no es el arca de Noé, es el arca de Noé. Bueno, así que nos puedes llamar. ¿Si fue el arca de Noé? Ay, no sé si le vamos a preguntar a la gente. Cagamos. Que la conoce. ¿Qué haría? ¿Qué lleva? Bueno. Así que nos podés llamar al 4309-470 o nos podés publicar en el Facebook tu respuesta a esta consigna de hoy. También te vamos a estar mandando saludos a vos que nos escuchás, porque seguramente nos vas a saludar a nosotros por nuestro cumpleaños. Y también te podés ganar la remera de Revolución Sonora. Y en el día de hoy quiero saludar muy especialmente a un amigo mío, el Colo, que le ofreció, le propuso casamiento a su novia Paula. Muy bien. Así que hay gente todavía que se quiere muy casar. Bien, muy bien. Un bien, aplauso. Colo. Un aplauso. Felicidades. Para la gente que apuesta al amor, quédate escuchando Revolución Sonora. Ahora va The Strokes con Take It For A Fool. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Thank you. te lo vamos a contar. Los rumores de una posible y nueva reunión entre todos los miembros originales de Black Sabbath volvió a reflotar esta semana después de que Tommy Iommi confirmara que es junto con su ex compañeros y que había ensayado varias veces, estaría confirmada, ¿sí? Parece que no quieren adelantar mucho, pero parecería ser se estaría confirmando la posible juntada de Black Sabbath. No sé qué pasará, no hay nada definido, pero por lo menos está empezando. Estamos hablando mucho. Nos juntamos, hicimos un par de ensayos y fue genial. Le explicó el guitarrista a una radio muy conocida de Estados Unidos. Ahí lo estamos escuchando. Él es Ozzy Osbourne. Hace unos días había adelantado en una entrevista con Billboard que había una gran posibilidad de que la reunión se concrete, pero que todavía habría que esperar. Así que fanáticos de Black Sabbath, esperen. Yo igual les digo, yo fui a verlo a Ozzy Osbourne. No sé cuánto más puede dar Ozzy, pero no voy a discutir que es un grosso, grosísimo del heavy metal. Sí. Dijo, recién son los primeros pasos, aún no hemos grabado nada. Si funciona, bien lo haremos. Si no, seguiremos haciendo lo nuestro. Esto es lo que dijo Ozzy Osbourne. Aunque por el momento no hay nada confirmado y se trata solo de especulaciones que se crean sobre los comentarios de los músicos, una posible reunión entre Tommy Iommi, Ozzy Osbourne, Terry Butler y Bill Ward. Así es, Bill Ward. Parece estar cada vez más cerca, así que la reunión se podría estar concretando, así que fanáticos estén alerta a esta posible, puede ser que se llegue a dar, juntada de Black Sabbath. Qué bueno que sería, porque sonaban muy bien esos pibes. Bueno, tan biónica y lo que vale ser la banda nueva, como te adelantamos. Estos son fragmentos de una entrevista que les hicieron a El Chano y a Bambi en Clarín, en el cual analizan Obsesionario, el último disco, y el éxito que tienen en París. Y les comentaban que acaban de terminar su show en París, que habían tenido un año que los colocaba entre las bandas Revelación 2011. Les preguntan en qué momento pensaron que la banda iba a funcionar. Y una persona que estuvo acá con nosotros, que es Bambi, contestó que donde se conectan la convicción y los resultados fue cuando nos dimos cuenta que iba a funcionar la banda. Desde el primer día que nos juntamos ya teníamos la certeza de que a dónde queríamos ir y cómo con el grupo. Había conexión abierta ahí. En esa banda. Por supuesto. Muchas veces los nortes y los objetivos aparecían a medida que vas creciendo. Eso fue lo que dijo Bambi. Y acá estamos tocando bajo la luna parisina para un montón de gente. Y de pronto la gente comenzó a conectar con lo que proponemos desde el corazón. Bueno, por supuesto la entrevista es más larga. Sí. Pues la pueden leer, pero la verdad que habla de una banda que está en muy buen momento. Desde lo musical y desde la banda en sí misma. Estamos escuchando Beautiful de Tan Biónica. Viste que son pegadísimas, se te pegan las canciones de Beautiful. ¿Viste? Esta, ella dice Beautiful. ¿Te gusta? Es como, movés la cabeza. Ahí está, esa. Que le ponen onda. Y ahí empezás a saltar con todos los amigos. Pero los que están saltando también sabés quiénes son y están saltando de alegría. Son los chicos de Demente. Porque editan su nuevo álbum y la banda, liderada por el guitarrista y vocalista Andrés Jiménez, editará en este mes, ya está casi por terminarse, un disco de estudio, ¿sí?, que se llama No es premio ganar sin saber lo que fue perder. Así de largo es el título del nombre del disco. La verdad que ellos no pierden, ellos usan todas las palabras. Dicen que el título les gustó. ¿Sí? Querían poner algo que llegue a la gente. Entonces dijeron, está bueno ponerle No es premio ganar sin saber lo que fue perder. Dijo Jiménez, el ex Animal. Sí que es una banda que está conformada por Lizardo Álvarez en guitarra, Gula Chocchiaro en bajo y Marcelo Baraj en batería. ¿Es así? Sí, Gula Chocchiaro. Sí. Bueno, y tiene 10 temas que ya los publicaron. Ellos son Soledad, Himno, Fe, Óyeme, Serás el juez, Hasta el fin, Grito para no callar, entre otros temas que están muy buenos. La verdad que yo la recomiendo, esa banda que está muy copada. El disco es el cuarto trabajo de Demente. Bueno, nosotros habíamos hablado hace poquito con Lizardo. Con tan solo, tiene muy pocos años de formación, tienen solamente 5 años de formación. Y bueno, la verdad que es una banda que promete, ¿eh? Es una tuvieron la banda, tuvo la mano del León Gieco y la verdad que funcionó bastante bien, ¿no? Porque después de la separación de Animal, Jiménez no lo había sentido mucho porque era una banda que era muy grosa y que era muy fuerte a nivel nacional. Pero bueno, la verdad que funcionó bastante bien. Y Demente le da para adelante. Por supuesto. Y hay mucho más. ¿Te gusta la voz de Andrés Jiménez? Muy buena. A mí me encanta. La verdad que tiene unos graves, una cosa media rara, que es una voz muy particular, que cuando lo escuchás decís, él es él. El chico de la voz. El ex Animal, el ahora Demente. Bueno, lo habíamos hablado al comienzo del programa. Sí, la consigna del día, ¿cuál es? Si fuera el diluvio universal, ¿qué cosa te llevarías al Arca de Noé? ¿Qué cosas te llevaría, Seba, al Arca de Noé? Yo, vamos a dejarla para... ¡Ay! Se hace el importante. No. Se hace el importante. No, pero tenemos... Se hace el importante. Así que, bueno, nos podés contestar al 4309-470 o nos podés publicar al Facebook, ¿no? La respuesta a esta consigna. Y le voy a mandar un saludo a la gente que nos manda justamente los saludos por el cumpleaños de Revolución Sonora. Lo prometido es deuda. ¿Y vos querías escucharlo al Baiano en otro punto, en otro, desde otro lugar? ¿Sí? Él es, ahora está medio polémico, no sé qué le pasó. La verdad que no sabemos. Parece que lo tenía muy guardado y explotó. Hola, Baiano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola. No. Gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos tranquilos, tomando un poquito de algo. ¿Ustedes cómo andan? Bien, queremos que nos cantes un poquito, ¿podrás? Sí, no sé, un tema que se me sale así nomás. A ver. En este momento. Sí. A ver. Complicado y aturdido, así me levanté, no era con lo que contaba, un día de suerte. Muy bien. Estás un poco congestionado, ¿no, Baiano? Sí, mucha gira ahora con mi nuevo grupo y bueno, viste, salidas de acá, salidas de allá y siempre nos toma un poquito de frío. Y Está bien, Baiano. Pero, ¿por qué se separaron de los pericos? ¿Es verdad que el cantante dejaba los calzoncillos en el baño, los calzoncillos con palomitas? ¿Puede ser que eso fue una de las consecuencias? Mirá, yo te digo que pasaron muchas cosas. Y sí, había muchos sucios y a mí, la verdad que eso... Me querían enjaular y tampoco me daba, ¿viste? Y nada, entonces decidí irme al grupo, ¿viste? Y nada, y bueno, entonces la hice solita, estoy más tranquila y bueno. Pero bueno, así mejor. Así muy bien, Baiano. Bueno, entonces estás mucho mejor, ¿no? Además hiciste el tema musical del hombre de tu vida, es la novela de Francella. ¿Es verdad que no te pagaron? Sí, me pagaron. Sí, me pagaron con alpiste. Ah, bueno. Sí. ¿Con qué? ¿Con alpiste? Sí. Pero por... Vos sos un perico, me dijo. Ah, muy bien. No hace nada. Claro. Pero bueno, algo es algo, ¿viste? Claro, está bien. Algo es algo. Bueno, entonces no está todo tan bien con Campanella, que fue el creador de esta ¿Y novela. Y eso que son dos pelados, ¿viste? Por lo general. Sí. No, sí, me defraudó, la verdad que... Me defraudó y claro. Yo pensaba otra cosa de él y bueno, viste, se nos abrieron los caminos. Claro. ¿Nos podés cantar otra canción? ¿Te acordás? ¿Alguna te sale? ¿Alguna? A ver, una un poquito más... Más arriba. Más lejos. A ver. Una que sea, a ver... Cuídame bien, te lo digo en serio, quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar... Así era. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Muy bien. Gracias, Baiano, por estar compartiendo. Cumplimos 2 años de programa. Pues bien, yo los felicito, los escucho siempre. Y bueno, quería darles mis felicitaciones. Y bueno, y que sigan los éxitos. Bueno, gracias, Baiano. Bueno, gracias por estar. Bueno, te mandamos un beso grande. Bueno, yo les mando un beso grande a todos ustedes y felicitaciones. Bueno, gracias, Baiano. Un beso. Hasta luego. Chao. Ahí pasaba Baiano, y parece que estaba con un chico que se llama Martín Alcaraz, que le voy a mandar un saludo a Martín. Parece que fue el que contrató al Baiano y el que puso... Qué grande que lo consiguió. No le dio el piste, le regaló. ¿Por qué le puso un broche en la nariz? No, claro, Baiano. Se ve que estaba castigado el Baiano. No hay muy buena onda con el Baiano, está todo mal. Lo retan todos, lo echan de la banda, después le pagan con el piste... No, todo mal, pobre Baiano. Bueno, está un poco congestionado, ¿viste? Es así. Los artistas, como utilizan la voz... Es así. Es un instrumento de trabajo... es un tema de trabajo que, bueno, un instrumento de trabajo que se le puede atrofiar. Entonces al Baiano parece que se le recontraatrofió. ¿Quién se lo atrofió? No sé, hay que ver. Hay que ver cómo se llevaba todo el equipo. Por algo, una banda que viene hace años, hace un montón de tiempo. Así que, bueno, un aplauso, ¿no? Le mando un saludo grande al Baiano, que pasaba por Revolución Sonora. Bueno, escuchá ahora Ilia Kuriaki. Now. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. En Buenos Aires, 23 horas 32 minutos, 12 grados, 8 décimas. Un poco de frío, pero abrigate, ponete una camperita y quédate de despierto porque tenés que seguir escuchando Revolución Sonora. Hasta la una de la mañana, como así siempre. Así es, porque tenemos toda la info y todas las fechas para que vos puedas salir estos días que quedan hasta el fin de semana, por ejemplo, a partir de mañana. A partir de mañana. Lo primero que tenemos es Cheque Fest, 10 años de cheque en blanco. Esto va a ser en Group, en Palermo. Asmus va a estar mañana en The Roxy Live, así que Revolución Sonora mañana va a estar cubriendo este evento. Es un evento que está auspiciado por Ticketek, que la entrada la puedes conseguir en Ticketek. Ahí sale 30 pesos, mañana va a estar a partir de las 9 de la noche en The Roxy Live, Asmus. Julio Morales y Mala Macumba van a estar presentándose en Niceto Club, en Palermo, Capital Federal. También en Capital Federal, Ultra. Va a estar, este es el lugar, se llama Ultra, y va a estar Orquesta Pera Reflexiva. Fabricio Rodríguez y Mr. Mojo van a estar en La Trastienda, en San Telmo. Después, Charlie García, nada más y nada menos, va a estar en el Teatro Gran Rex, esto es Capital Federal. Qué lindo, qué grande, Charlie. Ricardo Colman va a estar en Ultra, después de Orquesta Pera Reflexiva. Muy bien. Fiesta Underclub. En The Roxy Live, en Capital Federal. Esto va a ser después de Asmus. Y los locales del Roxy están a pleno, porque en el Roxy de Palermo se va a estar presentando este viernes la fiesta Ámbar. Muy bien, así que a full el jueves. Y a full también el viernes, porque va a estar nada más y nada menos que Aerosmith en el Estadio Único de La Plata. Carajo, va a estar en el Auditorio Oeste de Aedo. Después, Estelares, la banda va a estar tocando en Niceto Club en Palermo. Verte Bien va a estar en El Marquí, esto es en Capital Federal. En Polideportivo, en Río Grande es esto. Esto es el Polideportivo Carlos Marc Galot. Va a estar la banda Dren Marai. Dien, Guy Pratt y Dunga McBroom van a estar en el Teatro Gran Rex, en el microcentro de esta capital. En el camino, en Lomas del Mirador, esto era antes un radioteatro que se pasaba por radio y ahora se pusieron el nombre, una banda, se puso el nombre de este título que se llama Los Pérez García, no sé si se acuerdan, Días de Radio de Ulanovsky. Sí. Sí, lo habremos estudiado. Van a estar, la banda se llama Los Pérez García en el camino en Lomas del Mirador. Pampa, Yakuza y el Nati Combo van a estar en Hollywood Rock, en Avellaneda. En Temperley, en Finisterre, va a estar El Soldado. Josefina Pretende y Grado Cero van a estar en The Roxy Live Bar. Y lo último que queda para el viernes se llama Falsa Cubana, así es la banda, va a estar en la Trastienda San Telmo, de San Telmo en Capital Federal. Bueno. ¿Tenemos más para el sábado? ¿Lo decimos ahora o lo dejamos para después? ¿Qué te parece? Después te contamos lo que tenemos para el resto del fin de semana. Muy bien. Queremos mandar un saludo a toda la gente que nos escribe y que nos manda saludos y que nos contesta la consigna. Acordate que lo podés hacer al 4300-9470 o lo podés publicar en Facebook. Así que quédate escuchando Revolución Sonora, que vamos a un poco de música y después volvemos con más. Yourself. Someone falls to pieces, sleeping all alone. Someone kills the pain, spinning in the silence to finally drift away. Someone gets excited. chapel yard catches a bouquet. Nonetheless, a dozen white roses. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Escuchando recién entonces a Audioslave con Be Yourself, y ahora estamos escuchando a Pearl Jam porque queríamos homenajear a Lautaro Errázuriz. Bueno, vamos a continuar con lo que quedaba de la agenda, ¿sí? Lo que vos podés hacer el sábado. ¿Qué podés hacer el sábado? Un montón de cosas. Podés empezar a ir a ver Al Bordo. Esto se va a estar presentando en Groove en Palermo. Es la banda que telonearon a los Guns N' Roses hace un par de sábados atrás. Muy bien. Suena muy bien. ¡Carajo! Va a estar en Auditorio Sur Temperley en Buenos Aires también mañana. Los Umbanda se van a estar presentando en el Niceto Club de Palermo. Los uruguayos, estoy hablando de La Vela Puerca, va a estar mañana en el Salón Metropolitano, pero esto es en Santa Fe, en Rosario. Segunda fecha para Charly García, va a estar de nuevo en el Teatro Gran Rex. Muy bien, los Pérez García van a estar en Lomas del Mirador, otra vez en el lugar, se llama El Camino. Luego de los Pérez García, Pablo Sgabaraglia va a estar en el Santana Bar. No les vas a quedar muy cerca ir de Ramos Mejía hasta Lomas del Mirador, pero bueno. Bueno, pero pueden. Mirá, te vas de bueno, de Lomas, te tomas el tren, te vas hasta Constitución, ¿no? Porque debe ser por ahí, y de ahí te tomas el subte, te vas, bajas en 11 y ahí te tomas otro tren y te vas hasta Ramos. Bueno, contra vos, Jean Bala, Fiesta Revista Guarín, van a estar en Sociedad Italiana de Morón. ¿Dónde? En Morón. ¿Te gustó? Sí, en Morón. O sea, para el domingo no tenemos mucho, pero tenemos cosas muy buenas. Carajo va a estar en XLR San Miguel. Va a estar en Group en Palermo, va a estar Alceu Valenca. Y para finalizar el domingo las presentaciones tenemos a Dred Maray. Muy bien, así es. Que va a estar en Polideportivo Caja de Servicios Sociales en Río Gallegos. Ya está, no te quejes, ya tenés todo, anotaste todo, vas a ir. Acordate que mañana Revolución Sonora va a estar cubriendo el recital de Atmos, que va a ser a partir de las 9 de la noche en el de Roxy Live. ¿Sí? Ya están a la venta las entradas, las puedes sacar por Ticketek. Salen 30 pesos las entradas, nada más que en vez de tomarte una gaseosa muy conocida, que sale la de 2 litros, sale casi. ¿Cuánto sale? ¿No? Te recala, pones unos manguitos más. Sí, tal cual. Te vas a ver esta banda que promete, está muy buena, así que no te olvides mañana, Atmos en Niceto Vegan de Roxy Live. Muy bien. Bueno, como dije, toca mi turno, yo me llevaría, si fue el Diluvio Universal, mi parrilla. Uy, qué bueno, sí. Las molleguitas. No importa, siempre alguno va palmando y. Claro, lo que dice nuestro operador es de dónde saca la carne, claro. Sí, no importa. Claro. Eso siempre aparece. Y bueno, no sé, si se metieron algún animalito y bueno, si desaparece. Y si estás por morirte ahogado en el océano más grande del mundo, lo mejor que puede ser es comerte un aceito. Claro. Ya está. Claro. Como viven, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, la gente contestó a la consigna. Tenemos un montón de respuestas. Primero, Flor Grillo nos comenta que agarraría una radio y algo para comer. Bueno, vos podrías traer la carne, Flor. Muy bien, ahí está, la radio para escuchar Revolución Sonora. Claro. Que sea radio digital para que puedas ingresar por internet. Sí, pero alguien tiene que ir al estudio, así lo hacemos desde la misma arca. También todo. Muy bien, ¿eh? Bien, es clave. Matías Vento dice, me llevaría mis discos de Los Redondos. Hay gente que es muy fanática, muy fanática como Matías. Tan fanática, no tan fanática, que además Agustín Galazo dijo la discografía de Los Redondos. O sea, Agustín va con... Va ganando la discografía. Cantidad de CDs. Y Romina González dijo que se llevaría su BlackBerry. Puede servir mucho, Romina, tu BlackBerry, pero no creo que haya señal. Claro. Por último, Luciano Tabelo dijo que llevaría el Branca y la Coca. Ay, es verdad. Arrancaría el fin del mundo, pero con todo. Pero eso no puede faltar. Una birrita no puede faltar. Así que todas estas personas se comunicaron al 4309-470. Así que ahí nos podés llamar y bueno, podés contestar la consigna del día de hoy. Bueno, a 3 días del show en Argentina, el líder de Aerosmith fue internado en Paraguay. ¿Qué pasó, Seba? Steven Tyler fue sometido a una cirugía plástica en un sanatorio privado de Asunción, Paraguay, luego de haberse descompuesto y haberse caído mientras se bañaba el día de ayer en el hospital donde se estaba hospedando. ¿Habrá sido a propósito? Perdió 2 dientes. No, aparentemente se sufrió una descompensación y se desmayó. Perdió 2 dientes y hizo algunos cortes en la cara, pero fue atendido de urgencia, le reimplantaron los dientes y le resolvieron los cortes en la cara, cirujanos plásticos, etc. ¿Cómo? Cuestión que ya estaba un ratito después de que fue al hospital, se fue caminando por sus propios medios, mirá. Le habían dado el alta. Así que suspendió, tuvo que pasar un día el show que estaba por ahí en Paraguay, pero la fecha para este viernes acá sigue en pie. Decía crazy se fue. Yo me pregunto cómo habrán sido el tamaño de los implantes, ¿no? Que le pusieron con esa boca que tiene. Y bueno, dice, son, digamos, son implantes primero que son de cerámica. Sí, terrible. Los tuvieron que traer 5 camiones de cerámica a la puerta de la clínica para poner ahí. Claro, porque imagínate que la caída de él, de Steven Taylor, lo primero que le pasa es cuando se cae, obvio, se da con la boca, lo primero que más le pesa, los labios. Tal cual. Tiene mucho peso en los labios. ¿Se habrá operado? ¿Supiste que se hizo un par de cosas? ¿No lo viste en American Idol? ¿Pero para qué se va a operar? ¿Para tener la jeta más grande? ¿No lo vieron en American Idol como sí, jurado? Bueno, tenía la cara atrás, en la cabeza tenía un nudo con toda la piel que les tiraron. Casi como Mirtha Legrand. Ah, tremendo. Yo iba a decir lo mismo. Por eso bueno, te digo, hay que ver. Pero para que vos decís, ¿operarse para abrirse más la boca? Para ponerse colágeno, toda esa cosa. Googleenlo, busque la foto de actual. Y pero seguro, algo se lo mandado. Sí, pero la boca ahí como es. Cuando reventó la jeta contra la bañera, empezaron a salir todas sustancias blancas de auto de adentro. No le salía, no sacaba el tiempo. No salía sangre. Bueno, aparentemente la fecha para el Estadio Único de La Plata este viernes sigue en pie porque ya está recuperado Tyler, así que, bueno. Bueno, ojalá que esté bien porque este sábado van a dar un muy buen show, sí, como hicieron. Esperemos allá. Que si yo tuve la oportunidad de verlo, siempre lo comento, estuvo muy bueno. Acá dio un show en River Plate en los momentos en que River se podía ir a ver bandas como Aerosmith. Bueno, ¿sabes que hubo una persona que convivió con el cadáver de su esposo? ¿Sabes por qué? Porque creía que resucitaría. Es una campesina colombiana, así que gente de Colombia que nos estás, vos que nos estás escuchando, presta atención. Esta era una mujer, como dije, colombiana, durmió durante un mes con el cuerpo de su pareja. Dijo que lo hizo para cumplirle una promesa a su marido, quien le prometió antes de morir que iba a revivir. Estamos hablando de Lucio Chacué, este es el difunto. Pidió a su esposa que le cumpliera ese deseo, permanecer con el cadáver escondido en la casa, porque él regresaría a la vida. Bueno, Alba Chacué, que es la esposa, cumplió y convivió los 30 días con el cuerpo del cónyuge. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá pasado algo con el muerto? Yo pregunto, ¿se llevan bien? De dormir. Si no, el chabón le hizo la gran. Sí, voy a revivir. Tomá, hija de puta, te dejo el muerto acá. Ella seguro la típica pelea de mina. Ay, ¿ves? Nunca me contestás. Siempre te quedás callado. ¿Cómo estoy? Siempre te quedás callado. Bueno, el matrimonio... Pienso que doy para todo, ¿no? El matrimonio vivía en el paraje rural de la localidad sureña de Garzón, esto es en Colombia, y los vecinos siempre se interrogaban sobre, en voz baja, sobre lo que había pasado con su marido, porque claro, no lo veían hace un mes, pero nadie daba razón. ¿Y ella qué decía? Está en la cama. No, dice, ni siquiera la misma esposa. Sí, la esposa decía que ignoraba y mentía, obviamente, que se iba a trabajar y demás. Dice que el cadáver estaba arropado con una sábana y en estado de descomposición. Imagínate el olor que debe haber habido en esa casa. Esto fue lo que dijo un periódico en Colombia. La viuda pidió a la funeraria que arreglaran el cuerpo, pero que se les devolvieran, ya que pretende sepultarlo en el patio de su casa. Muy loco esto que está pasando. La gente tiene ideas raras con la muerte. La gente juega con la muerte. O por ahí lo mató. Imagínate qué buena es, ¿eh? Va, la mina, lo asfixia, el tipo se muere. Bueno, lo deja en la cama. No se calienta. Un mes después, ay, qué pena, se pudrió. No se puede comprobar. La gente está re loca, no sé qué le pasa. No sé qué habrá pasado después con el marido. No, fuera de joda, bueno, que es una tragedia importante para ella, pero... Pobre. Pero enterrado en el patio de la casa, qué miedita, no me gusta. Bueno, lo quería, evidentemente lo quería. Si pensaba que iba a volver. Bueno, no te olvides que la consigna de hoy es...

pasaba una banda que hace candombe, reggae, un poco de esto, un poco del otro. Son las pastillas del abuelo con el abuelo. Con la casada es muy bien, la casada. Y ya está ella. A ver, voy a buscar un apodo. Voy a pensar un apodo nuevo. A ver, un apodo nuevo, Seba. Ya, sin repetir y sin soplar. Listo, va. Paz, ya está. Sí, no, se no, otro. La reina no. De la bailanta, no, ¿no? Flor. Sí, igual te digo, no, ya, pero... no, es de la milonga, pero la abandoné un poco, porque ahora estoy, viste, con vida sana, empecé el gimnasio, que arranqué en septiembre. La reina del gym. La reina del gym, dice Seba. La reina del gym, no, ojalá. Te digo una cosa, es complicado cuando uno empieza en septiembre porque, viste, ves cuerpos privilegiados y vos te querés poner a tono ahí. Pero no importa. Uno, mira, a ver, lo importante, ¿sabes qué me di cuenta? Es la simpatía y el sentido del humor. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Fundamental. Después eso no es importa. Fundamental. La vida porque te va a pasar factura igual. Es verdad. Aparte puedes tener buen lomo y después tenés esa cara así de que tenés hambre, que vivís a dieta y no tienes claro, sentido. Es la boca que te llega de oreja a oreja, como la de Steven Tyler, toda operada, no. No da. No. La voz de Nemo, del pescado Nemo, ¿viste? Tuvo un accidente. Sí, lo comentamos recién en Paraguay. Un accidente, sí. Pobre hombre. ¿Vos sabés qué estaba haciendo en la bañera cuando se cayó? No tengo ni idea. Cuando leí que estaba en la bañera y se cayó, me imaginé que tipo la muerte le sienta bien, que se desarmó todo el cuerpo. Claro. Nosotros comentábamos eso porque estaba todo operado, ¿viste? No sé si lo habías visto, claro, en American Idol, sí. Que era jurado. Se deformó, parece una mujer. Sí. Parece a una actriz argentina que ya me voy a acordar el nombre, que era la esposa de Yabrán, no sé si se acuerdan ustedes, no recuerdo el nombre. Bueno, ya me voy a acordar y después lo van a googlear y van a ver que es igual. Pero quedó tremendo, porque igual. Hace unos años no estaba mal, o sea, hasta decías, mira... Claro, todavía están, le puedo dar las gracias por haber hecho tanta cantidad de temas exitosos. ¿Cómo estás, Flor? Bien, todo bien. Bueno, gracias. Tengo novedades. Gracias. Que estuve en el Village Recoleta, que ya abrió toda la parte del shopping y están los cines, por supuesto. Y pues, o sea, está bastante como pro, ¿viste? Innovador la parte del shopping. Están Recoleta. Los negocios carísimos, olvídense, mírenlo nada más porque es imposible comprarse algo. Hay que ir con dólares. Bueno, hay que ir con dólares directamente o si no con algún amigo turista que tenga. Claro, y lo vivís. Sí, si no es imposible. Pero bueno, lo que pueden aprovechar es las ofertas a veces que tienen los bancos o los miércoles para ir a aprovechar el cine, a full el cine, porque las salas están muy lindas, así que... ¿Renovaron las salas o sigue siendo el mismo complejo antes en ese sentido? No, lo que pasa es que cuando estaba cerrada la parte del shopping, seguían los cines. Hubo un momento que, al principio de todo no, pero hace, suponete, un año que están los cines. Sí. El tema es que después todavía faltaba abrir la parte del shopping, que ahora ya está todo abierto. Está bien, pero la librería, claro, todo eso sigue estando como fue el último año la parte de los cines. Claro. Igual no era mala, ¿eh? ¿El qué? Toda la parte de los cines no era mala. No, estaba genial. Lo que pasa es que antes era todo patio de comidas, ahora incluyeron locales y todo, hay de todo. Está muy bueno, hay mucha gente, pero bueno. Hay que ir con tiempo y sacar la entrada. Yo al que voy siempre es al Village de Caballito también. Está muy bueno, pero no es tan pro como el de Recoleta, obviamente. Estoy hablando de Caballito, ¿no? Allá, tipo nada, en Recoleta, tipo nada, todo. Claro, todo, sí, la diferencia es por ahí que hay más turismo. Claro. Pero bueno, vi una película que me gustó mucho, a mí me encantó. O sea, es controvertida la película. Se llama El martes después de Navidad, es una película rumana. Mirá. Que ahora viene con todo el cine rumano. Recordemos que las películas del cine europeo son lentas. Entonces, cuando vayamos a ver esa película, tengamos en cuenta que va a ser una película lenta, no va a ser una película... Bueno. El tema es un triángulo amoroso. Paul es un empleado bancario que está en una buena posición económica. Está casado hace 10 años, tiene una hija de 9 años. Y tiene un romance con la dentista de su hija. Ah, mira qué bueno. Hace unos cuantos meses, 5 o 6 meses, que tiene un romance. Pero a su vez él no tiene una mala relación con su mujer. Entonces ahí está el tema. Porque en general cuando vos tenés un affair o cuando eres un amante es porque en tu relación va todo mal. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Su mujer le representa como toda la seriedad, como toda la responsabilidad en la vida, y su amante le representa todo lo contrario, porque su amante es dentista, es más independiente. ¿Pasa en la vida real eso? Mira, yo salí del cine diciendo, si esto es tan real, porque es muy real la película. Claro. Inclusive los planos son todos secuencias, está como muy metida la cámara y queda con un plano fijo y se mete mucho en la escena, en el sentido de la relación de los personajes. Entonces vos, es muy real la película. Claro. Cuando te vas, decís, puta, si me caso está todo mal. Y claro, si en 10 años va todo mal, lo pienso. Sí, además si te pones a pensar, por ahí tu pareja te engaña. Decís, pero no lo puedes saber a futuro igual. Con razón. Claro, no, además porque el personaje nunca demuestra estar mal con su mujer, nunca le manifiesta. Entonces ahí está el meollo de la cuestión de la película. ¿Y la mujer nunca se entera? No, eso yo no lo voy a contar. Claro, porque no puede. Vale la pena que ustedes vayan al cine a verla. Ahora no confíen en mi vivir, porque si no, si les cuento claro, eso. Seba. No, es que yo ya estoy tomando el punto de vista que no la piense la ni porque salía. Claro, bueno, porque vos que a vos te gustan la de Terminator. Para mí es una buena película, porque es una película que yo fui el sábado y es miércoles y sigo hablando de la película. Claro, te pega mucho, ¿no? Porque es algo muy real. Está bien porque elaborada. Yo fui con mi novio dice, no, esta película es un bodrio. ¿Le gustó? Terminamos hablando hasta el miércoles de la película. Ah, ¿le gustó a él? No, dijo que a él no le gustó porque le pareció muy lenta, que él pensaba que iba a ser otra cosa. Entonces cuando vos vas con otra expectativa al cine pasa eso, que a veces decís, uy, era muy lenta esta película, pero... El fenómeno que pasa es que varios días hablamos de la película. Es como que la seguís masticando un tiempo después. No es que vos salís del cine y ya te la olvidaste. A eso está bueno. A eso voy. Entonces eso está bueno a veces de la película. O sea, el director logró que vos te quedes pensando unos días en la película, en las actuaciones, en todas esas cosas. Que a veces yo fui a ver Avatar y me olvidé después de lo que trataba. Sí, ya ni me acordaba. Charlás un ratito y se terminó. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, versión extendida, que me la vi todo un fin de semana para no olvidarme de qué se trataba cada una. Cuando llegué a la tercera película dije, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Cuál era la trama? Ya me perdí. Por eso. Entonces, estas películas están buenas en ese sentido. Pero bueno, sepan que se van a encontrar con un cine lento. El cine europeo ya de por sí es distinto al cine norteamericano. Y el rumano tiene como un plus... que viene así con esta tendencia. Claro. Creo que 20 planos la película. Además, queda mucho con el plano fijo, ¿eh? Sí, además es una película que tiene que muy cotidiana, que tiene que ver con cosas que pasan en la vida real. Hoy justamente lo hablaba con una compañera de trabajo, la novela Trátame Bien, que había pegado tanto porque eran situaciones cotidianas que les pasaba a las parejas. Entonces las parejas se sentían tan reflejadas porque lo vivían en carne propia lo que estaba haciendo Chávez con Cecilia Roth. No, entonces esta película debe tener un poco eso, ¿no? De recurrir a escenas que tienen que ver con la realidad. Claro, tal cual. Es que cuando el espectador se identifica o con la situación, a veces con el personaje, o se queda pensando con una situación así, de qué me pasaría si yo me encuentro en una situación así, está bueno porque el director explota eso, ese sentimiento de identificarse. Entonces que el espectador termina siendo parte de la película en algún sentido, que eso tiene que ver también con, es muy teatral, el teatro también tiene que ver con eso. El espectador está ahí, entonces es como recibe instantáneamente el producto, la escena, entonces es rica en ese sentido. Bueno, después hay otra película que se llama La Patria Equivocada, que es una película argentina que trabaja Juanita Viale. No sé si vieron. Sí, la vi. Vi los... ¿Vieron la gráfica? Vi la gráfica con el rodete, media vestida de dama antigua, puede ser. Bueno, una cosa yo cuando vi, el otro día cuando entro al cine, así cuando miro a simple vista, pensé que era, se reestrenaba Lo que el Viento se Llevó. Me puse como loca y volví a mirar y digo, no, es Juanita Viale. Porque tiene el mismo peinado... como le lograron, no sé, con el maquillaje, con la vestimenta, como Vivian Leigh en Lo que el Viento se Llevó, era Scarlett O'Hara. Entonces me quedé mirando y dije, se reestrena El Sueño de Mi Vida, porque esa película la amo. Pero bueno, no, cuestión que esta es una película nueva que narra la historia de esta chica Clara en el 1800, que antes de la Triple Alianza y la Campaña del Desierto. Ah, mira. Bueno, ella se va con su novio, con su amante, deja su posición, que ella tenía una vida acomodada, parecida a Lo que el Viento se Llevó en ese sentido. ¿Se va con Lustó? Más o menos, sí, más o menos. Y bueno, el marido después muere, ella está embarazada y se va como una colonia inglesa. Entonces es como que narra la historia de la Argentina con esta pareja que después tiene hijos y sus hijos a lo largo de la historia argentina. Ah, mira. Es muy parecida a Lo que el viento se llevó, porque Lo que el viento se llevó también es la historia de ella, de su amor, de todo lo que le pasa en la vida, mezclado con la historia de Estados Unidos. Y también me hace acordar mucho a La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ah, viene como es un poco. Entonces puede estar interesante para ir a verla. Está bien, no ¿cómo sé, para verla? Te la dejo picando. Porque Juanita Viale, ojo, en las tiras de novela a mí no me gusta para nada. O sea, yo la veo muy mal actuando. Pero cuando la vi en Mujeres Asesinas, con otro director, ahí me pareció buena. Claro, vos decís que la culpa la tiene el director, que ella... No. Es que yo lo que digo es que a veces en las tiras diarias, en las novelas, a veces no hay tiempo de explotar más el actor. Entonces hay cosas que salen como salen. Ah, mira, claro, tenés razón. Sí, a veces porque no, hay que entregar el producto, claro. Hay que día por día, y el actor ya después pierde. En cambio, en una película, cuando las escenas se pueden trabajar mejor, y por ahí esta película se iba a estrenar inclusive para el tema del Bicentenario, y no se terminó de hacer. Entonces, hay como un tiempo de elaborar el personaje y las escenas, y ahí se puede explotar más a actores jóvenes que por ahí recién empiezan. Claro. Cosa que en las tiras diarias no pasa. Muy bien. Yo fui a ver Actividad Paranormal. La número 3. Le voy a decir que me gustó. No que me gustó, sino que me encantó. Bueno, me encantó. Más que recomendada. Más que recomendada. Es la película 3. Es una historia donde muestran desde años antes, cuando las niñas, estas son, se llaman Katie Christie, son las protagonistas de la película 1 y 2, y las muestras cuando ellas eran chiquitas. Claro. Así es que como el origen. Claro, es como el origen. Pero está mucho mejor que la 1 y que la 2. Es un dato importante, porque a veces la gente dice, no, la 3 va a ser más de lo mismo. No. Entonces, si es mejor, vayan a ver las 3 directamente. Vayan a verla, porque yo estaba en el cine y dije, la estoy pasando mal, me va a agarrar un paro cardíaco en este momento. Y no, terrible. La sufriste. La sufrí por el suspenso, que fue terrible. Las escenas, las nenas, excelente la actuación de las nenas. No podía creer lo que estaba viendo. Así que lo recomiendo para que veas vos. Aunque sea Flor, andá a ver a vos, que por ahí no te gusta el terror. Voy a hacer un esfuerzo porque es un suspenso y pero, está bueno. Pero para que veas un poco, porque a vos que te gustan los planos, los sonidos, toda esa cosa. Actuación, claro. La actuación de las dos niñas, excelente. No, sin palabras, muy buena. Bueno, entonces ya tenemos recomendadas para esta semana. Sí. Yo después me voy la semana próxima, no, la otra, me voy al Festival de Cine, ya está confirmadísimo. Estoy esperando que suban en la grilla de los días con las películas que van a dar. Lo único que está son las que compiten por Argentina, por Latinoamérica, así que ya pueden ir chusmeando para los que quieran irse, porque va a estar bueno. Además, Mar del Plata está bueno en esta época porque empiezan los días lindos, así que se puede aprovechar un poco la playa. Buenísimo, Flor. Tapada, recomendado. Dale, perfecto. Entonces, por lo pronto te vas preparando para el festival. Igual el miércoles que viene te vamos a tener otra vez. Y antes te quiero saludar porque cumplimos 2 años de Revolución Sonora y vos sos parte de Revolución. Así que te mandamos un feliz cumpleaños también. Florchi, bueno, gracias por compartir todo lo mejor. Feliz cumpleaños, Flor. No, gracias a ustedes, la verdad que a mí me encanta tener este espacio para comentar las películas y bueno, para estar dentro de Revolución Sonora, que la verdad es un orgullo y está bueno que ya sean 2 años, o sea, pasa muy rápido todo. Sí, se pasó rapidísimo. Volando. Ponemos nostálgicos, pero contentos porque hay para más. Hay Revolución Sonora para más y hay más Reina de la Milonga. Más Reina de la Milonga. Bueno, chicos... Hasta la semana próxima. Chao, Florchi. Un beso grande. Bueno, ahí pasaba Flor con lo mejor del cine, del espectáculo. Se nos va para Mar del Plata, así que quédate escuchando los próximos programas que ya va a traer todos los adelantos. Ahora escuchá Blin 182 con Fifth Date. If I hold your hand, is it ¿Cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. Que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los muchachos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. A pedido de todos, en este segundo año de Revolución Sonora, mi suegra está gaga. Gaga, ooh la, what's your bad romance? Recuperados Susi y Pipi, y con el transcurso del tiempo, Lautariano, Olga y Fisu los pusieron al tanto de la situación en la cual estaban inmersos por esa idea de haberse fumado parte de una entrega importantísima que tenía pactada con la mafia, y de cómo tratarían de evadir dicha entrega para poder seguir viviendo, ya que con la gente con la que habían armado el negocio no se podía jugar, y mucho menos hacer cancelaciones de algún tipo. Yo te dije, Pipi, eso no había que tocarlo. Ay, ay, ay, no me lo repitas más. Ya sé que me equivoqué, pero queda tranquila, que lo vamos a arreglar. Vamos, no, vas a arreglar. Porque si le llega a pasar algo a mi mamá por haberte hecho caso, a vos te mato, ¿me entendiste? Te mato. Bueno, no discuta, la cagada ya está hecha. Ahora hay que ver cómo lo solucionamos. No podemos permitirle a la nona y a Lautariano que se hagan cargo de este problema, siendo que ustedes se mandaron el moco. Ya está, ya está. Le decimos que nos robaron los de la mafia china y que se maten entre ellos. Papá, ¿vos te pensás que estos tipos son boludos? ¿Que se van a creer eso y se van a quedar tranquilos? ¡Ay, nene! ¡No, no, no me digas eso! ¡Que me pones peor! ¡Yo no puedo pensar! Bueno, bueno, vieja. Es la verdad. Bueno, bueno, hagamos una cosa. Volvemos a fumar y capaz se nos ocurre algo. ¿Vos sos boludo o hincha de Lanús? ¿Qué parte no entendiste que eso que se fumaron es de la mafia? ¿Qué quieres seguir fumando? Ya está refumado, loco. Es verdad, Pipe. El nene tiene razón. ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, che, perdón. No sé qué pensar. Como primer medida, mira, pensá en cómo hacer para salir de este problema, ¿eh? Y si queda tiempo, ¿en cómo vas a conseguir algún otro ingreso económico? Porque me acabo de hacer un test de embarazo y me dio positivo. Ah, bueno. Me estás jodiendo. No lo puedo creer. ¿De verdad me decís? ¡Qué alegría! Sí, sobre todo por el momento en que vino la noticia. Bueno, hijo, bueno, en algún momento te lo tenía que decir, ¿no te parece? Sí, sí. Piensen algo rápido porque les comento que la entrega es hoy a la medianoche, ¿eh? Que yo me voy a hablar con Lautariano y la nona para ver si los puedo convencer de que no vayan. Porque los vamos a tener que buscar en el río. Ah, y no se fue más nada, por favor. ¡Chao! Los Ortondos tenían solamente un par de horas para sacar de la galera la idea de que les sirva para salir del enorme problema en el que habían metido a Lautariano y a Olga. Mientras que en el departamento de Lautariano... Lauti, tomate esto. Te va a relajar un poquito. Gracias, mi reina, pero si me relajo, ¿cómo encaro este asunto? ¿Relajado? Bueno, deja. Me parece que están chocando la puerta. A ver. Ay, yo no sé si escucho sonido. Ah, sí, están tocando la puerta. Sí, déjame que voy a... Abro yo. ¡Hola, nene! ¡Pasa! ¿Qué haces, nona? ¿Qué haces, nona? ¿Cómo estás? ¿Y Lautariano? ¡Pasa en el living! ¡Está en el living él! Hola, jefe. ¿Cómo anda? ¿Qué haces, nene? Te dije no me digas, jefe, que suena mal. Vení, sentate. ¿Cómo están tus viejos? Bien, ahora resulta que mi vieja está preñada. ¡Ah! ¡Qué se ganó! Preñada, Olga, no premiada. No escucha nada esta vieja. No. No se ganó nada, quiere decir que está embarazada. ¿Embarazada? ¿De cuánto tiempo? Y desde que se fumaron todo. Si no pararon de firulear desde el primer cigarro. Lo único bueno es que la mesada de la cocina quedó como plastificada. ¿Plastificada? ¿Cómo plastificada? Sí, no importa, olvídate. En realidad vine para ver si se les había ocurrido algo para zafar. No, nene, la verdad que no. Pero igualmente vamos a ir a hablar y a llevarles lo que quedó. Sí, es lo único que nos queda. Entrar a la boca del león y rezar para que no se cierre. Cerca de la medianoche y por los alrededores del puerto, Lautariano y Olga esperaban la llegada del jefe de la mafia para poder concretar el negocio sin mayores resaltos. Pero lo que no sabía era que este asunto no terminaría como ellos pensaban. Estas llamadas mafias solo tienen como código el honor, cosa a la que Lautariano y Olga habían faltado. Y la única pena a esa falta era la mismísima muerte. Pero, por las cosas del destino, el señor Gómez rasguña las piedras y apareció en el baúl de su auto, como por arte de magia, un bolso que contenía la cantidad de marihuana faltante y de la misma calidad que les permitiría concretar el negocio de sus vidas. Pero con un detalle muy particular. Una nota adjunta que decía: sin rencores, tu socio, denso, morado, y colorín colorado, esta revolución se ha terminado. Buenísimo, bueno, un aplauso para todos los actores que pasaron por este radioteatro. Gracias, Noe, que está acá en el piso. Feliz cumpleaños. Gracias, chicos. Queremos para todos. Gracias, queremos que nos diga unas palabras. Unas palabras para el programa. Vamos para adelante, cada vez mejor, en cualquier momento vamos a estar más para arriba. Vamos al, al segundo piso. Lo mejor de todos, chicos. Así que bueno, muy bien. Gracias, Noé. Gracias por la fuerza. No sé, Noé fue una de las voces, no vamos a decir cuál, que la gente adivine. ¿Sí? de varios personajes de este radioteatro y del anterior también. Muchísimos personajes y hay mucho más. Así que seguí escuchando Revolución Sonora. Ahora vamos con más música. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, en la resaca, en el Zetamar, después de todo, hace la vida, todos nos vamos a vivir. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Qué bueno que lo que decía Michael de Capanga. Tal vez mañana, después de la resaca, me sienta mal. Me sienta mal. Después de todo, así es la vida. Todos nos vamos para el mismo lugar. Así es. Y todos nos vamos al mismo lugar. Y también está en nuestro... Y le vamos a preguntar si en algún momento tuvo alguna resaca importante. Él es Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, compañeros. Y feliz cumple. Feliz cumple a Revolución. Feliz cumple para vos también, Esteban. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Esteban? Gracias. Feliz cumpleaños. ¿Comieron la tortita ya? Sí, estamos... Sí, acá sí. Tenemos la tortita. Un ratito vamos a soplar la vela también. Pidan deseos, que es muy importante. Muy bien. Sí, así que este espacio también es tuyo. Así que vos también cumplís años y te vamos a guardar un pedacito de torta. Pero obvio, esto ya lo doy un hecho. Ya es confirmado. Y te vamos a ver próximamente en la fiesta de Conexión Abierta, que va a estar haciendo también la radio. Así que va a estar... Seguramente te esperamos para que vengas a compartir este festejo que también es de Revolución Sonora y de la radio en general, ¿no? Obvio. Obviamente. Y sí, escuché que hicieron una pregunta acerca de un resaca. ¿De qué se trata? Sí, queríamos saber, justo haciendo una mención a nuestro saludo que nos hace Michael de Capanga, que dice, tal vez mañana, después de la resaca, creo que dice algo así... Sí. Me sienta mal, dice. Después de todo, así es la vida. Todos nos vamos al mismo lugar. ¿Has tenido alguna resaca importante? He tenido en una época más juvenil. Y algunos mitos se caen porque muchos dicen: no me acuerdo nada. Bueno, eso me pasa a mí. Sí, pero puede ser una excusa también. Yo una vez puedo decir: no recuerdo nada porque me quedé dormido en el boliche directamente. Me quedé dormido en el boliche, lo cual no me recordé nada el otro día porque me había dormido, no porque el efecto de la mezcla de la bebida había causado eso. Pero ¿en qué bueno, parte del boliche? Justo al lado de la cabina del Jockey, me acuerdo. Me senté ahí, mis amigos se fueron en una época de soltería donde iban a tirar caña, a buscar alguna presa en la pista de baile, y bueno... Cuando fue el momento de irnos, me despertaron y nos fuimos. Sí. O sea, no me acuerdo nada, prácticamente. No. Un recuerdo feo, ¿no? Porque bueno, pero un poco de... le podés buscar el costado y el lado humorístico a esa anécdota, ¿no? Sí, obviamente, claro. Obviamente. Después ¿algo de para todo. Tener en cuenta? Claro, después de todo, así es la vida, dice la gente de Capanga. Sí. Después de todo, así es la vida, y mis amigos tampoco se acordaron de nada porque estaba bastante pasado de copas, pero bueno, son esos festejos, es como la copita de querés en Navidad, ¿no? Que uno brinda, no es que es algo cotidiano, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Sí, obvio, uno, pero una vez empieza uno con la copita, después sigue. No tenemos ni idea. Y no terminás más. Y bueno, uno de los motivos para festejar va a ser la fiesta de la radio. Así y otro es. De los motivos puede ser una medalla dorada. Muy ¿o no? Bien, sí, así es, me parece. Claro que sí. Argentina ganó hace un rato en los Juegos Panamericanos de Guadalajara un partido duro contra un Uruguay que ha hecho fuerte en lo que tiene que ver con el fútbol, y este no fue un caso menor porque Uruguay tenía 30 horas de descanso, ya había jugado contra Trinidad y Tobago. Argentina venía descansando desde el domingo, se cruzaron y Argentina ganó por la mínima diferencia y ya se metió en la final, una final que tendrá enfrente a México, al local de estos Juego Panamericano, y Argentina irá por otra medalla. Una campaña bastante buena la que viene gestando el equipo nacional en todos sus deportes, teniendo en cuenta que hace 4 años en Río de Janeiro fue bastante escasa la cantidad de preseas doradas, como se denominan. Sí. 17 hasta el momento, y había obtenido tan solo 11 en Río. Así que es una buena campaña en líneas generales. Hace un ratito estaba mirando a una chica de boxeo que venía golpeando y sumando muchos puntos. Les cuento rápidamente que en el boxeo panamericano son 4 rounds de 2 minutos cada uno. En los 2 primeros venía venciendo por 6 puntos en total, pero en el 3er round se comió una mano y le dieron la pelea ganada a la contrincante, a la puertorriqueña, una mala, ¿no? Para la Argentina, que ya tenía una medalla en el bolsillo porque se metía en la final. Y uno, bueno, lo mira y lo sufre, ¿no? Porque uno quiere que gane, ¿qué va a hacer? Igual, de todas formas, una presentación aceptable en líneas generales, no así en el boxeo, porque el boxeo es deporte muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la historia de Argentina, no ha brindado buenos resultados, por lo menos lo que se esperaba. En los juegos hay que hablar también del hockey, tanto femenino como masculino hay una supremacía importante. Los chicos del vóley, si bien perdieron contra Cuba el primero, se han recuperado y van por más. Ahora jugarán un cuarto de final, un tanto ficticio el cuarto de final, porque ustedes sabrán que en el cuarto se juegan cuatro partidos. Sí. Acá ya hay dos equipos finalistas, dos equipos semifinalistas, digo, y otros dos partidos que son una especie de cuarto de final. Algo raro que se gesta en estos torneos panamericanos, donde hay reducir los tiempos y donde, por ejemplo, va a jugar el rugby, pero recién el fin de semana. Sí. Una potencia 7 tendrá Argentina como claro favorito, teniendo la posibilidad de medalla, salvo ser alguna sorpresa. Esteban, puede pasar. ¿Puede ser que las leonas, yo lo que vi un poquito, bailaron a las contrincantes chilenas? Puede ser que es un muy buen partido, ¿eh? Las leonas están bailando a todos, a todas, mejor dicho. Están a cabo una clara diferencia. ¿Pero por qué se produce esto? Porque las leonas son potencia mundial. Y las leonas llevaron lo mejor a los panamericanos, cosa que ha pasado con otros representantes. Hay muchos casos donde han mandado en algunas disciplinas, las selecciones, el segundo o tercer equipo, lo cual es bastante llamativo. Aquí las leonas fueron con todo, ¿por qué? Porque se están jugando la clasificación a Londres 2012, que eso es importante, más muy allá bien, de la sumatoria excelente. De medallas. Claro, más allá de la sumatoria de medallas, lo que se intenta es jugar el Olímpico en Londres, que será el año entrante. Sí, van. Sí. Y el próximo partido va a ser, se van a enfrentar con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Sí, un rival para respetar mucho. Pero son las candidatas, hay que decirlo. Tienen a la mejor jugadora del mundo, que sigue marcando la diferencia, ¿eh? No se la pueden sacar a Lucha Aymar. Pero más allá que por ahí a veces las mujeres, como se operó los pechos, puede a veces bajarse un rendimiento a la hora de correr. Si desbalancea. Claro, porque por ahí tiene un poco más de peso, entonces cuando quiere correr, ahí baja un poco el rendimiento, porque tiene un poco más de peso de lo que tenía antes. Pero no es el caso de ella. Contra las rivales, Claro. Le sirve para chocar contra las rivales, lo cual le genera esa posibilidad. Y, claro. Bueno, de esa manera, es verdad, tal vez no tiene tanto equilibrio, pero mientras ella se tira para un costado, se inclina mejor para rematar. Claro. Y bueno, no todo es negativo, ¿eh? No, claro, no todo claro, es un no, por eso bonito. Digo, hay que buscarle el lado positivo. En el caso de ella, le sirvió bastante bien, se ve. O sea, por lo menos no le perjudicó. Así es, exactamente. Y hay también de otras disciplinas que por ahí no son tan conocidas. Y Argentina hoy tomó medalla dorada, tal es el caso de cuero trinquete, así se llama, pelota de cuero trinquete, donde Argentina sumó medalla y donde es potencia. Pasa que, bueno, este tipo de deportes nosotros no lo seguimos. No tenemos hay la menor idea. Disciplinas. Hay muchas disciplinas que si uno se pone a ver, realmente va a llamar la atención. Lo importante es que Argentina está llevando a cabo una campaña bastante buena dentro de los parámetros. La idea es superar a Colombia. Hoy Colombia está una amenaza por encima. Y terminar sexto sería una muy buena campaña, teniendo en cuenta que Argentina en los últimos años no le ha ido tan bien. Y estaría reflejando un poco el número histórico. A Argentina le fue muy mal los últimos tiempos. Esperemos que, bueno, aunque sea una medallita, algo queremos. Sí, alguna medallita así van a llegar. Obviamente, bueno, muy lejos de Estados Unidos, muy lejos de Brasil, pero Argentina está sumando a poco y pensando a futuro, pensando en que sin tanto apoyo se pueden hacer grandes cosas. Si se aposta al deporte, las cosas serán mucho mejores. Pero, ¿qué pasa? Hay grandes potencias. Estados Unidos es una potencia y aporta mucho al deporte, claro, lo mismo sí, que Brasil, sí. Cuba, que a veces se hace difícil, ¿no? Pero los argentinos se están dando que hablar. Muy bien, Esteban. Y por último, Racing goleó a... No, empató. Con Lanús. No, Racing empató con Lanús y quedó muy, pero muy lejos de Boca. Un equipo que tenía la posibilidad de ganar, el de Racing, empató en un partido bastante movido. Complicado. Sí, fue en Avellaneda, los goles fueron de Valery y Auche, y quedó a una diferencia de 8 Racing de Boca. Un Boca que, a pesar de las lesiones, se encamina al título porque apareció Blandi. El partido anterior lo mataron a Blandi porque tuvo un mano a mano, lo desperdició, y ahora Blandi parece ser más que Palermo porque convirtió 2 goles y genera que Boca tenga la posibilidad de pelear bien, pero bien arriba. Así que, bueno, hoy también se jugaron otros partidos. Fueron Belgrano, le ganó... Aquí lo tengo, le ganó a Tigre. Belgrano le ganó a Tigre jugando de visitante. Un Tigre comprometido con la promoción. Y Godoy Cruz y San Martín de San Juan igualaron 2-2. Un torneo que está interesante para Boca, pero para el resto no, porque han quedado muy lejos. No, para mí no, a mí no me interesa mucho igual el partido de Boca. Bueno, Esteban, repetí el comentario de vuelta. Boca está bien, bien arriba. Boca está bien, bien arriba, es cierto. Sacando una diferencia de 8 puntos sobre Racing y de 6 sobre Atlético Rafaela. Todo haría indicar que Boca es casi. No lo voy a decir. En 2 miércoles tiramos el pronóstico, ¿no? No es tan arriba. No, claro. Nos la jugamos por ahí. Y un caso muy puntual. En San Lorenzo están las cosas muy, pero muy calientes. Botinelli, defensor, uno de los caciques. Fue agredido, ¿no? Fue agredido, exactamente. Y en este momento Botinelli dice que no quiere seguir jugando. Algo que se estará resolviendo en los próximos minutos, horas, tal vez días. Porque se puede llegar a aplicar una denuncia. Y esto puede perjudicar mucho al club de Boedo. Bueno, muy bien, Esteban, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños. Te voy a guardar un pedacito de torta, así que cuando te vea te la voy a alcanzar. Y bueno, próximamente nos vamos a ver también en la fiesta de Conexión Abierta. Así será en la fiesta, obviamente, disfrutando con todo el equipo y pasando una gran noche. Bien, espero que no te duermas al lado del DJ, ¿sí? Igual, de última, te despierto. Sí, despiértame, por favor. Un beso grande. Chau, Esteban. Chau. Ahí pasaba Esteban con lo mejor del deporte, como siempre. Él tiene lo conciso, lo justo y necesario que vos tenés que tener, claro. De la información del deporte. Ahora vamos a escuchar a Faith No More con Medil Five Crisis. Oh, les manda Funkio de las pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Qué dice? Tira tu paso. No, me estás jodiendo. ¿De verdad dice eso? ¿Me están jodiendo? ¿De verdad? No, dice tira tu paso. Paso, ¿no? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué dice? Armate un paso, dice. No, tirate un vaso para tomar el agua mineral, porque cantan tanto los guachiturros que se deben tener mucha sed. No, por el éxtasis, agua mineral. Ah, pues no sé. Bueno, ¿por qué estamos escuchando esto? Porque cayeron los guachichorros. No. Chache, chichochu, y ahí te lo debería decir amigacho. Es una banda que robaba autos en el sur del conurbano bonaerense. La policía bonaerense detuvo a 19 de los supuestos integrantes durante 35 allanamientos. Operaban en Lanús, Lomas de Zamora y Avellaneda. Ahí vamos a escuchar un poquito los guachiturros. Son estos. ¿Pero por qué son los guachichorros? La policía bonaerense desbarató esta banda como los guachichorros que se dedicaban a asaltos, bueno, como habíamos dicho, de robo y de autos. Y los operativos fueron realizados por el personal del departamento de Lanús de ese partido. ¿Qué pasaba? Como estos chicos les encantaban los guachiturros, pues ya me confundo, guachiturros, guachichorros, ellos personificaban, se hacían llamar los guachichorros. Porque además de robarte, además de escuchar los guachichurros, te robaban. Te robaban. Claro. Así que el resultado fue 19 detenidos, el secuestro de 11 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólveres y escopetas, municiones, vehículos con pedido de secuestros, un inhibidor de señales satelitales, más de 50 llaves de autos, handys y 66 celulares. Uf. Tenían todos los modelos. Se podían haber puesto un negocio de... Ni piensan, ¿no? No es que no piensan. Todo por pensar en el pasito de... Tírate, tírate un vaso. Digo, un vaso, no sé qué dice. Bueno, así que... Esto es lo que generan esta banda. No sé si esta banda tendrá que ver, si esto esta canción influyó a esto, pero bueno, lo cierto es que esta banda les gustaba mucho los guachiturros y se hicieron llamar los guachichorros. Qué loco, Qué loco, la verdad que se inspiraron en la banda de... Sí. Bueno, después de las elecciones, Obama le pidió una reunión a Cristina que se concretaría en el marco de la reunión del G20. Esto fue porque la presidenta asumió su cargo, su segunda reelección, este domingo, ¿sí? Que fue una votación casi arrasadora contra Wiener, que salió segundo. Tal cual, Cristina Fernández ganó por el 53,96%, muy, muy por arriba que el resto de sus contrincantes. De Wiener no se esperaba esto, porque en las primeras elecciones, las anteriores a estas, Wiener no había salido segundo, había salido segundo Alfonsín, entonces Alfonsín salió fue una sorpresa positiva, sí. La de Wiener que superó a Alfonsín, pero entre toda la oposición junta no llegaron al porcentaje de votos que... Dicen que Lilita Carrió tuvo... Muy mala elección. Sí, 5 votos. La suegra... Perdió 12 legisladores, Lilita. Los Lilla. Dos hijos y 3 amigas que del barrio. Sí. Una cosa así, sí. Y tres más que vivían en Estados Unidos, sí, que la votaron, que eran ella. Amigas del Facebook. 9-10. Sí. Lo nuevo de esta circunstancia que Obama la haya citado es que es la primera vez que un mandatario de Norteamérica cita el mismo momento, sí, digamos, los mismos días de la que se celebran las elecciones a un presidente para una reunión en privado. Bueno, más de uno mantener en el marco. Sí, claro, lo que pasa es que es una repercusión muy fuerte el porcentaje con el que se llevó Cristina Fernández. Y le da una legitimidad al gobierno, claro. Digamos, en lo que es como fuerza, claro, política. Claro, porque significa que ella tiene ¿Estamos o no estamos de acuerdo, claro, con eso? Claro, una gran cantidad, hay un sector de nuestro país que, no sé, puedo decir de la provincia de Buenos Aires, porque hay que ver en las otras, en las provincias del interior. No, hay una gran parte de la provincia de Buenos Aires que la sigue, bueno, y que la votó. Sí, sí. Preocupa la creciente adicción a las cirugías estéticas, se lo voy a decir a Steven Tyler, cuídate, ojo lo que te haces en la cara, que después te caes y se revienta todo. Cirujanos dicen que se da sobre todo en mujeres de entre 40 y 60 años y que a veces se someten a más de 15 intervenciones. Lo que más piden es un aumento de busto, lipoaspiración, hacer y botox. Sí, botox en los labios, que es lo que hizo Steven Tyler. No está mal ser bella, es lo que dicen los cirujanos. Lo que está mal es la obligación de serlo. ¿Eh? Decía la escritora estadounidense Susana Sontag. Pero muchas mujeres se sienten impulsadas a pasar por un quirófano para cambiarse su cuerpo, ¿sí? Sacarse años de encima o verse más linda, ¿sí? Ahora hay muchas que lo hacen en exceso y llegan a someterse a más de 15 cirugías, ¿sí? Y pasan por el quirófano y dice, cortame acá, sacame esto, poneme lo otro. Se agrandan con implantes el busto y la cola, ¿sí? A la cola le ponen implantes. Algunas le ponen hilos de oro y se levantan lo que tienen caído. Dejan que se le extraigan las grasas del abdomen y la cadera. Y se hacen levantar los párpados, se estiran las mejillas, se renuevan cada 6 meses el Botox. ¿Sí? Eso que se pone en la cara y que vos decís, ¿parece Nemo? No, eso es Botox. ¿Sí? Se ponen ácido hialurónico para tener labios más carnosos. Se vuelven a retocar partes que ya se cambiaron. Y por si fuera poco, hasta se rejuvenecen. Tirame un chan. Y por si fuera poco, allá abajo, se rejuvenecen hasta la vagina. Así es. Me imaginé. Bueno, lo que recomiendan los cirujanos antes de hacerse esto, ir a un psicólogo, porque bueno, hay sí, un problema. Sí, no, Dios mío. Claro, pero bueno, crece porque esto va creciendo. Acá viene mucha gente del exterior, sale mucho mucho más barato que afuera, entonces todas se retocan, se hacen cosas raras y es como entrar, vas al quirófano como ir a comprarte algo, vas, me compro una sacada de grasas, una cosa así es, y entras y salís. Terrible. Así, terrible, pero bueno. Bueno, la noticia del día es que se dictó prisión perpetua para Astiz, el recordado ángel de la muerte, y 20 dictadores más por la mega causa de la ESMA. Sí, bueno, fueron encontrados. Por fin, justicia en nuestro país, ¿eh? La verdad que hace mucho que una no causa se muy, muy escucha, grande, sí. Escucha que la justicia de nuestro país por lo menos cierra un caso y encuentra un culpable, ¿no? De lesa humanidad como Astiz. El hombre que le dio el beso a las madres de la Plaza de Mayo frente a la iglesia fue condenado a prisión perpetua, pero no se inmutó. Esto fue en los tribunales no de Comodoro Py. Sí, no tienen sangre. Para esta causa se requirieron más de 200 testigos. Imagínate que pruebas hay. Bueno, y lo último, Amy Winehouse murió por consumir una gran dosis de alcohol tras un periodo de abstinencia. Sí, esto fue lo último de que cae de un cable. Sí, fue por la conclusión de la investigación judicial que se difundió esta mañana. Ahí está, la cantante de 27 años no resistió una cantidad de alcohol 5 veces mayor a la permitida para manejar después de una abstinencia de 3 semanas. Increíble, y los últimos mensajitos y nos vamos, ya está. Bueno, las últimas respuestas de la consigna son... Marta nos comenta que se llevaría un salvavidas. Bueno. Yo me imaginé. Está bien. Muy bien. Bueno, pero. Estuvo bien. Mariano Villagoto dice que se lleva a su mujer y deja atada en tierra a su suegra. Bueno. Roberto Ramos Mejía dice que se llevaría una revista para leerla cuando va al baño. Bueno. Está bien. Giselle de Lomas incluso hace una denuncia. Dice. Diego Mucio, el ex jefe de ella, se llevaría la muñeca inflable que habla.